FLM Radio. La voz sin barreras. Desde la FLM queremos felicitaros el Día de la Mujer con este regalo sonoro. En cada sentimiento que experimente tu corazón, en cada experiencia que descubras con tus sentidos, en cada abrazo que entregues, hay una mujer que lo entregó todo para hacerlo posible. La mujer en el hogar es la que desempeña más puestos de trabajo. Es ejecutiva y tiene a su cargo ser madre, administrativa, tareas del hogar, psicóloga, educadora, apoyo escolar, auxiliar de enfermería diurna y nocturna. Las mujeres son los únicos seres capaces de pensar con el corazón, actuar por la emoción y vencer por el amor. ¡Feliz Día de la Mujer! Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Madre cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella.